la mano en la pared que hizo. Perreando sin ningún permiso, hasta el piso, hasta el piso. Esta es mi zona, esta es mi gente, encantadora. Siempre estamos alegres a toda hora. Vine con mis amigas estas horas. Aquí todos vinieron sin juicio. Pon la mano en la pared que hizo. Perreando sin ningún permiso, hasta el piso.